Hola, ¿qué pasa, gente? Es viernes 18 de febrero y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. ¿Qué te ha pasado? Aquí me abrumó un poco. Me has fallado. Yo en realidad quería decir un programa en el que parlem del cinema, o lo que es lo mateix, de la vida. Casi, casi. Bueno, casi, casi, ¿no? Ahí lo intentaste. Público foráneo, o sea, de que habla catalán, que nos da sus pulgares hacia arriba. Sí. La casualidad, Borja, sí. Hoy además hayamos hecho ese inicio, yo la verdad es que te esperaba, ¿eh? Me quedé así como mirándote. Es que se me perdió. Entonces, no pasa nada, yo te quiero igual. Pero, doblemente, el saludo en catalá. ¿Por qué? Bueno, para celebrar un poco el Oso de Oro de Carla Simón en Berlín. Y luego también porque a esa lista que siempre damos al principio del programa, de las radios amigas que hacen redifusión de Cinefagia FM, desde este fin de semana pasado añadimos a Radio Trama en Sabadell. Los sábados a las 3:30 a través de la web radiotrama.cat. O sea que estamos muy orgullosos. Ya empezamos ya a inventar ya, ¿no? Un poco, ¿no? Sí. Pero estamos encantados de que nos redifusionen cada vez más radios. Además de Radio Cuca en Oviedo a 107.3, Radio Almaina en Granada en el 88.5 y la Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, que la gente nos escuche tira del monte, sí. Eso lo que más, ¿no? Siempre presta, sí. Y por supuesto, en este 105 FM de Radio Crash, aquí en Sison, que es la radio primigenia, ¿no? Aquí, sí, desde sí. Los estudios centrales del polígono, pues para toda esa gente, ¿no, Borja? Aquí surge todo, y bueno, como decimos, aquí estamos dos amigos para hablar de cine, y cada vez, y encantados que cada vez se difunda más esta palabra de la amistad y del amor al cine. Que no nos flipamos, no. Y esperemos que la gente no nos empiece a hacer mucho la pelota para que no nos, claro, que no nos onnubilemos, ¿no? Y nada, Borja, programa 248 ya en este Cinefagia FM, un programa que va a tener las secciones habituales, vamos a tener un poco de actualidad, vamos a hablar de un clásico no tan popular. Además, vamos a repetir director, que yo creo que Terry Gilliam ya se puede... No sé si decir o compartiendo que sería uno de los directores no tan populares. Sí. Igual la gente, Terry Gilliam todo el mundo conoce, pero igual la faceta de director, o sea, en plan de merece ser popular, aunque igual no lo es tanto. Sí, sí, yo creo que además ya trajimos en su día Las aventuras del barón Munchausen. Exactamente. No sé si 12 monos. ¿También 12 monos? Yo creo que sí, o al menos algo hablamos de ella en también. Cuanto hicimos un especial de películas de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, y también salía quien nombraba por lo menos Terry Gilliam. Y esta película que traemos hoy, que adelantamos que va a ser Brasil, este clásico distópico futurista, ¿sí? Que bueno, que con esas premisas ya se lo podemos encajar como un clásico canónico. Sí, bueno, aquí es que la distopía entra muy bien siempre en Cinefagia, sí. Y luego una cara B, Borja, en la que hoy vamos a hablar por fin del cine B. Sí. O sea, la cara B, hablando del cine B, un cine que a la vez que cutre. Sí. También era muy necesario. Muy necesario también. O lo sigue siendo. Sí, sí, sí. Que así como la semana pasada hablábamos del teatro, el circo de Chen, pues también que era una especie de teatro relegado a un segundo plano, también existe en el arte cinematográfico unas películas que son clasificadas como B, ¿no? Pero como tú dices, fueron muy importantes porque ahí surgieron grandes nombres y muchos de los directores más afamados actualmente, como Tarantino, son unos grandes reivindicadores de este tipo de cine. Pues exactamente. Nosotros aquí, pues encantados de... Ya sabes lo que decimos, ¿no? Que nos movemos en todo tipo de cine, no nos vamos a quedar en ningún sitio... Todos son bienvenidos a nuestra Cinefagia. Así que nada, luego hablaremos seguramente con muchos ejemplos de películas de serie B que a mucha gente seguramente le den ganas de recuperar, ¿no? Sí, sí. Y para empezar, como siempre, Borja, antes te decía, ¿te acuerdas, no? Hablando del vintage también, el box office, la cartelera, luego nos pilló la pandemia y costó un poco más. Y la gente ahora va al cine, pero el cine en casa también, eso afecta mucho a la taquilla. Uh-huh. ¿Por dónde tiramos, Borja? Bueno, pues dentro de los estrenos de hoy, 18 de febrero, cabe destacar sobre todo, seguimos un poco con la carrera de los Oscars, ¿no? Y de esta película de Kenneth Branagh. ¿Ya sigues sintiendo la presión de los, bueno, Oscars? Sí, sí, estoy ahí bastante... ¿La sientes, eh? Sí, sí. Hay muchas películas que ver, porque bueno, es una... Cierto es que... ¿O no? Cierto es que, a ver, los premios es una cosa así, son muy muy, muy superflua, ¿no? Muy del rollo capitalista, pero también hace a sacar a la palestra películas que realmente son interesantes, ¿no? Yeah. Y además Kenneth Branagh, que como director está siendo como muy prolífico en cuanto a Belfast y esta película que se ha estrenado, que se llama Muerte en el Nilo. Uh-huh. Este es un, o sea, no, remake. No tiene nada que ver con los Oscars, la de Muerte en el Nilo, ¿no? Me parece que está nominada. ¿También? No está nominada. Joder, curioso que tenga dos películas. No está nominada. Pasa que. Dos películas en cartelera del, sí, mismo director. Sí. Y ¿no? Además también hace de actor, Kenneth Branagh. Sí. Que también lo trajimos aquí cuando Frankenstein, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, Frankenstein, sí. De Mary Shelley. Ajá. Y bueno, pues me parece bastante interesante. Es su segunda adaptación de una novela de Agatha Christie. Y bueno, pues cuenta con un cartel de lujo, ¿no? Con Gal Gadot, con Letitia Wright, Amy Hammer. Uh-huh. Y bueno, y cuenta un poco, está basado, como decimos, en la novela homónima de Agatha Christie. Y siempre está bien, ¿no? Tener un poco de cine intriga, de aventuras. ¿Te apetece un poco ir al cine, Borja, y en plan de, a disfrutar, ¿no? Sí, sí, sí. En plan, sí, sí. De... Plan disfrutón. El plan disfrutón. Muerte en el Nilo. Mira, estaba mirando yo, Borja, ahora mismo, la parte de la taquilla. Que hace mucho que no hacemos. La gente está yendo a ver en España Spider-Man No Way Home. ¿Mm? Y El Callejón de las Almas Perdidas, la nueva película de Benicio del Toro. De Guillermo, perdón. Sí. Que yo me estoy quedando un poco. O sea, le estoy haciendo caso a las críticas. ¿Mm? Yo ya sabes que encima en su último trabajo de Guillermo del Toro, la película que no todo el mundo. Sí, quizás, era la forma del agua, ¿no? La forma del agua. Sí. Era así como un poco. Bueno, yo en cambio era ultra defensivo de esa película y ahora me estoy dejando llevar y sí que me gustaría ir a ver el último trabajo de Guillermo del Toro, pero también el tema de la duración, Borja, últimamente eso nos echa mucho para atrás, ¿eh? Bueno, a ver, evidentemente las películas de Oscar suelen ser películas de larga duración. Uh-huh. Y esta no es menos, ¿no? De hecho son 150 minutos. Hay algunas que me parecen muy buenas. Pero bueno, si es una película con buen ritmo, que está bien hecha, que te atrapa, que te sumerges en ella, pues yo creo que no es una duración realmente excesiva, ¿no? Uh-huh. Esos grandes clásicos como los típicos, ¿no? De Ben-Hur y todas estas que duran una infinidad, o Espartaco, sí. Estos peplum clásicos, pues duran muchísimo. También es cierto que nuestra manera de consumir cine o cultura o incluso temas audiovisuales cambió un poco, ¿no? Con la inmediatez y esas cosas. Y sí, yo me noto que incluso yo mismo tengo menos paciencia para ver, sí, para sentarme a ver una película. Sí, sí, sí, es verdad. Pero bueno. El mundo que va demasiado rápido, Borja. Sí. Carla Simón. Gana el Oso de Oro en la Berlinale este pasado, yo creo que fue fue de martes, me parece, o de miércoles, sí, ¿no? Sí, me parece fue la entrega de premios y la vemos aquí con nuestro amigo M. Night Shyamalan. Y, sí, y bueno, la verdad es que orgullo una Carla Simón que estuvo aquí en sesión creo que en 2017. Uh-huh. Verano del 93. ¿Tú te acuerdas de aquella película? ¿Te acuerdas de, sí, aquel fix? Es una película, el verano del 93, una película autobiográfica, ¿no? Que cuenta un poco pues un drama familiar en el cual la enfermedad, la drogadicción y diferentes realidades sociales pues convergen en una niña pues muy pequeña. Sí. Y en esta película con la que ganó el Oso de Berlín, Alcaraz, pues bueno, es un drama familiar sobre de una familia de cultivadores de melocotón catalanes. Sí, lo estuve leyendo, me pareció muy interesante. Además, marca un hito porque se ha convertido en la primera directora española de la historia, uh-huh, en ganar el premio a mejor película en un festival de clase A. Sí, eso lo acabo de descubrir, sí, sí, hoy. El clase A. Algo lo había escuchado, igual no lo quise asimilar. Berlín, pero, Venecia, sí, sí. San Sebastián. Festival de clase A, festival de Cannes. Clase B. Sí. Y luego también ya. La primera cineasta nacional en, sí, ganar el Oso de Oro, casi 40 años, ¿eh? Pues sí, pues de pronto, ¿eh? Pues la verdad que un orgullo y bueno, la verdad que no sé si resurgimiento o finalmente reconocimiento de las directoras ya no solo de España sino del mundo, ¿no? Que sí. Ya vemos como Jane Campion con su El Poder del Perro también está nominada para mejor directora para los Oscar. y que solo es un galardón que solamente ganó Catherine Bigelow en su día por El Tierra Hostil. Exactamente. Entonces, bueno, pues siempre está bien ese tipo de premios y reconocimientos. Exactamente. Pues bueno, la verdad es que si esto sirve, lo que decías antes, Borja, aunque los premios son lo que son, pero sí que es verdad que para el gran público, pues bueno, seguramente este sea un gran impulso para que el trabajo, quizás un poco más íntimo que el de otras realizadores y realizadores, este de Carla Simón, pues llegue al mayor número de gente posible. Así que nada, a tope con Carla Simón, por supuesto. Sí. Y pasamos de un cine un poco más festivalero, social y reivindicativo, pues a una auténtica fricada que me dio por ver el otro día. Me estoy reconciliando con el cine malo. ¿Ah, sí? Sí. Y el otro día tuve ¿Algo de cine B sería? Sí, cine B, esto Z, no sé lo que será esto. Sí. Se trata de una película, Segundo Sangriento se llama. Es una película protagonizada por Rutger Hauer del año 1992 que, bueno, se puede... Yo la vi en Amazon Prime y la verdad que es una película que a mí me encantó por lo casposo que es. A ver, es cierto que lo estoy viendo con mentalidad de ahora, ¿no? Pero bueno, es el típico... policía o ex policía medio que pierde a su compañero, le quedan secuelas psicológicas bastante graves, su relación tanto con los compañeros como con su jefe son muy complicadas y le ponen un ese compañero novato nuevo, bueno, tiene todos los tópicos del cine de policiaco, pero a todo ello salpicado por tintes de fantástico y de ciencia ficción, y la verdad que es una película súper entretenida. Duración corta, Jairo, para los que tengamos poca, 91 minutos. Y a ver, hay que verla como es, ¿no? En su día probablemente la hayan hecho en serio, ¿no? Pero hoy en día es una auténtica, es una parodia. Sí, y me parece una película pues muy muy guay. Es también un futuro distópico que transcurre en 2008 debido al calentamiento global. Eso está muy muy muy bien hilado. Bueno, hay cuidado, ¿eh? Suben las aguas del Támesis y bueno, queda todo Londres medio anegado de agua. Ostras, ni idea. Nunca había oído escuchar nada sobre esa película. Sí, no, yo tampoco, pero yo vi Rutger Hauer ahí. Venga, le vamos a dar una oportunidad. Y la verdad que la disfruté muchísimo. Sí, bueno, ahí como no es para todo el mundo. Sí. Además, no es para todo el mundo. Sí, sin hacer mucho spoiler, yo creo que cogieron los restos de Alien 3 o Alien 2 y, hombre, claro. Y lo juntaron todo ahí para hacer esta película. El reciclado, ¿eh? Como lo decimos mucho ahora, ¿no? En plan de que hay tantas sagas, tanto tal, pero bueno, sí. Es que eso en el cine se iba haciendo toda la vida, ¿no? Es que tener una idea original es muy difícil, ¿eh? Sí, antes sí. Lo era y ahora en 2022, puf, ya ni te cuento. Pues nada, Borja, yo tengo ahí un par de apuntes sobre... gente que está estrenando películas en 35mm en algún cine por ahí, algún día lo desarrollaremos un poco más, sí. Por ejemplo, el cine Madrigal en Granada, sí. Muy cerca de nuestros compañeros de Radio Almaina, que exhibe películas fotoquímicas, un proceso que es, como todo el mundo sabe, muy muy costoso y está totalmente desfasado, pero el empeño es el condicionante romántico que hay para mantener ese tipo de exhibiciones y del que muchas veces hablamos, porque al final hay cosas de las que la gente va a tirar por un hecho, o sea, eso, meramente romántico, porque claro. No va a haber beneficio económico o poco, claro, sí. O precario o lo que sea, pero al final nos tenemos que agarrar a eso, como por ejemplo ir al cine, que se está ya también convirtiendo en un acto romántico porque es caro. Las películas duran mucho para que se amortice la entrada. Entonces, bueno, estos pequeños gestos sí. Que siguen todavía funcionando, ¿eh? Y además volvemos un poco al romanticismo, como tú dices. Uno de los, no sé, volviendo un poco a Tarantino, cuando se estrenó Los Odiosos 8, se estrenó en 35mm. Sí, sí. En mucha, bueno, en algunas salas. Las salas que a ver, se estrenó específicamente para ese tipo de cine, pero aquí en España me parece que solo estaba el de uno en Barcelona. En Barcelona me parece que me era. Me parece que era. Para disfrutarlo el formato. Yo no entiendo mucho de encuadres ni de formatos, pero sí. Dicen que era. Tiene ese tono especial de las películas de serie B y de las. Claro. Después todo el estado del Cinemascope, que bueno, eso es un terreno que yo no quiero entrar porque me pierdo un poco. Sí, pero bueno. Dicen los dueños del Cinema Paradiso en Granada que de momento es rentable, pero que bueno, que la digitalización está ahí y que bueno, pues que igual llega en cualquier momento, ¿no? Pues sí. Nosotros seguimos insistiendo, ¿eh? Sí. Algún día, cuando vimos caer el logo de Corporación Dermoestética de aquí de la fachada del Teatro Arango, nos vinimos arriba, luego vimos que era un Burger King. Sí. Y fue shock total, pero yo creo que algún día. Bueno. O sea, quizás sea una de las mayores ilusiones de mi vida, Borja. Sí, ver de nuevo. Ahí, y si es, ya, ahí sería ya pedir mucho. Ya. Encima en 35mm. No, igual no. Pero sí, es lo que vamos reivindicando aquí desde hace muchos años. Sí. Un cine de reestreno, de que pongan clásicos, esas cosas. Pero claro, bueno, hay que sí, mirar. Sí. Y de incluso hay incluso proyectos desde el punto de vista económico, que dicen que realmente puede ser rentable, pero... Pero es que la rentabilidad no solo es económica, que ahí es el kit de la cuestión. Porque sí, pasa mucho como con el cine de Candás, que tiene subvención pública y por su claro. Tan ¿es rentable a nivel cultural? ¿Es rentable a la hora de que la gente, gracias al cine, pues... Teatro prendes. Claro, es que al final sí que es rentable, claro. Sí, la cultura siempre es rentable, Borja. Pues nada... Tengo una última recomendación. ¿Más? Antes de pensar un tema. De la pausa. Para, sí. Mira, el otro día vi... Tengo yo uno, de ya sí. Preparado, sí. Vale, Silent Night, que es como Nochebuena o algo así, ¿no? Y es la típica, a priori, la típica película en la cual se reúne una familia entre amigos y tal para pasar el día de Nochebuena. Pero hay un hecho que no quiero desvelar, que condiciona mucho tanto la conducta como las la manera de relacionarse de toda esa gente. Qué bueno. Un reparto también de lujo, con una Keira Knightley, Matthew Goss, Roman Griffin... que está súper bien. Sale el niño de Jojo Rabbit, no sé si lo recuerdas. Sí, y claro, hace un papel tremendo también. De hace poco entonces la película es, ¿no? Sí, es de estas Navidades. Uh-huh. No, pasó un poco inadvertida. Totalmente. Una película también corta, de hora y media. Y la verdad que tiene un punto ahí de teatralidad, de también de ciencia ficción, de esas que me gusta. Esa ciencia ficción que ocurre sin grandes alardes de efectos especiales, simplemente con interpretación. Pues me parece pues una pasada. La recomiendo. Dos recomendaciones muy buenas, Borja. Bueno, además, la primera, muy diferentes. Mira, estaba mirando también la cartelera, que la gente vaya a ver Flea, una película también en la carrera hacia los Oscar, y que pudimos ver en Musso, que ya está disponible, no sé, en todos los cines. A ver qué cines asturianos apuestan por proyectar Flea. Espero que muchos. Lo miraremos ahí en la pausa. Y mientras tanto, te decía, hoy vamos a tirar de canción italiana, ¿eh? El otro día estuve viendo un poco La mano de Dios. Sí, la última película de Sorrentino. Sí. Sorrentino me pilló un poco ahí con el pie cambiado. Mira que a mí lo bizarro, lo que más, ¿eh? Sí. Pero cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado con La mano de Dios. Sí, sí, sí. Ahí... Y hablábamos la semana pasada de esa manera de que refleja la sexualidad, la belleza y todo esto, pues es bastante particular en la visión de Sorrentino, y sobre todo en esta película que es totalmente biópica, pues sí que es muy muy particular. Sí. Pues mira, hoy vamos a empezar con un tema que yo no sé si estuvo en muchas películas, seguramente sí, me tiro a la piscina, del grandísimo, grandérrimo Franco Battiato, Le Stagioni dell'amore. El otro día me decías que estabas enamorado del cine. Pues entonces yo te pongo Las Stagioni d'amore y luego te dejo elegir pinchar tú los siguientes temas. Tema italiano, ¿eh? Vale, vale. ¿Te parece bien, eh? Me parece genial. Bueno, igual luego, y luego me lo cambias luego. Venga, pues sería muy tuyo eso. La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non si scordano mai. La stagione dell'amore tornerà con le paure, le scommesse, questa volta quanto durerà. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non ritornano. Oye, Siri, ponme clásicos no tan populares. ¿Siri? Se murió Siri. Me pone, Borja, de clásicos no tan populares y me pone clásicos. ¿Sí? Sí, me da, claro, qué lista. 20 películas clásicas de Apple TV. No, ¿cómo barre para casa, eh? No te estoy diciendo eso, Siri. ¿Cómo barre para casa, no me Siri? Estaba refiriendo a eso, Siri. El clásico no tan popular, Borja, el auténtico. Bueno. El que no está... Bueno, sí está en plataforma. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sí. En este caso, lo decíamos al principio, Brasil. Brasil. ¿Cómo lo dices? Viajamos a 1985, Brasil, digo yo. Yo digo Brasil, siempre. Brasil. Sí. Viajamos, como decíamos, a 1985, una película dirigida por el Monty Python, quizá más alternativo, Terry Gilliam. Sí. ¿Qué dirían los compañeros, Sí, de esta película. Sí. ¿No te estás pasando, Terry Gilliam? Y bueno, pues es una película con un reparto bastante interesante, ¿no? Está Jonathan Pierce, que también lo veríamos hace poco en Juego de Tronos. Para todos aquellos era el sacerdote, aquel que hace la vida imposible a esta... No me acuerdo cómo el nombre. Correcto. ¿Te acuerdas, no? Tenía nombre como de pajarín. El pajarín, el... Sí, el gorrión. El gorrión. El gorrión, algo así. El pajarín, El pajarín. Me daba bastante mal rollo a mí esa actuación. Como decimos, Robert De Niro, que hace un papel muy pequeño, pero es bastante recordado por esta película. Bob Hawkins. Uh-huh. Y es una adaptación un poco libre de la película, del libro de George Orwell, 1984. También tiene reminiscencias así que sí, ¿eh? Del mundo de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Uh-huh. Incluso también alguna referencia también a Franz Kafka. También, ¿eh? Ahí mezcla ahí, o sea, batiburrillo de Terry Gilliam, sí, en esta poco, película. Sí, vemos un gobierno un poco totalitario. Uh-huh. Y después eso, el hombre, el protagonista que se hace, pertenece al gobierno, ¿no? Trabaja para el gobierno y tiene esa dualidad, ¿no? Tiene unas ensoñaciones en las cuales él quiere ser libre, se ansía la libertad. Claro. Y después la parte de realmente que realmente está viviendo, que es simplemente otro peón más dentro de ese engranaje casi perfecto que es el gobierno, ¿no? Esa el Estado, digamos. Totalmente. Gobierno totalitario ahí, quizás hacían pedido de mascarillas en la distopia y había algún comisionista por ahí, eso sí, pasaba. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar el tráiler, Borja, si quieres, y vemos si pasaba. No, bueno, esto no pasaba. Esto no pasaba ni en las películas más distópicas, Borja. Mañana era otro día. Las reglas del juego están trazadas. Todos tenemos que cumplirlas. ¿Qué te ha pasado, Sam? Una mesa vacía es una mesa eficaz. Te habla un amigo. Algo en tu vida va mal. Compórtate, coopera, piensa en tu madre. ¿Alguien ha visto a Sam Lowry? Sam, ya es hora de que crezcas y aceptes responsabilidades. No llegarás a ninguna parte vestido así. Sí, sí, sí. Sam, ¿qué vamos a hacer contigo? Debes tener esperanzas, deseos, sueños. No, nada. Ni siquiera sueños. ¡Ay, Dios! Ya no sé lo que quiero. No se lo va a creer. Ya sé que no se lo va a creer, pero sueño con usted. La quiero. En mis sueños la quiero. Bueno, Borja por seguir. Escuchamos al protagonista de Brasil, en un puesto de trabajo, sí, que muy parecido a lo que se narra en la novela de George Orwell, ¿no? Ese típico espacio con muchos ordenadores ahí haciendo un poco de control. Y luego también, me hace gracia el vehículo en el que se mueve el protagonista. Claro, esta película es de 1985. Sí. Bueno, ya es un poco más avanzado, ¿no? Me gusta mucho el ejercicio de ver lo que pensaban pues esos departamentos de arte, ¿no? Que contrataban para las películas, en plan de cómo va a ser el futuro, y de repente, pues que haya cosas que acierten prácticamente grabadas. El diseño del coche se parece a muchos eléctricos que hay ahora, quizás, ¿no? Además, un coche unipersonal, que también igual tiene un poco que ver con el tema de que más cosas ahora se hacen individualmente en vez de colectivamente, así que bueno, esos detalles de las películas distópicas, ¿no? Eso es. También, bueno, antes, esto que dices tú, al principio hablábamos también de la película esta de Rutger Hauer, que vemos como un futuro muy apocalíptico en el cual el calentamiento global era una realidad, ¿no? Y sí, eso también acertó bastante, pero es una película de serie B, pues acertó muy bien en ese aspecto. Sí, sí, tal cual. Como decimos, la película se basa sobre todo en una distopia. Un día en el protagonista, dentro de esas ensoñaciones, despierta y, bueno, en una revisión rutinaria, pues conoce a la mujer que aparece en sus sueños, ¿no? Entonces, bueno, empieza pues una búsqueda de encontrar a esa mujer y ese viaje, renuncia un poco a ese puesto que tiene tan acomodado del gobierno, y vemos cómo el Estado oprime directamente a este hombre para impedir sus, mediante unas facetas de unos artimañas de control mental, pues lo llegan a incluso a torturar. Y bueno, la película tiene diferentes capas de interpretación. De hecho, la película es parte de una trilogía que hizo Terry Gilliam. Ah, es trilogía, ¿eh? Sí, una trilogía, bueno, entre comillas, ¿no? Está formada por la película Time Bandits, del 81, aventuras del Barón Munchausen, del 88. Que las tres mantienen como tema común. O sea, que hay una especie de mezcla con el Barón Munchausen. Sí, porque es una mezcla un poco, a ver, según nos comentan aquí, ¿no? Es un tema común por la lucha de la imaginación, la libertad del pensamiento y un mundo que se opone a estas ideas, ¿no? En este caso vemos ese mundo totalitarista que oprime los pensamientos oníricos de este hombre, ¿no? Esas ansias de libertad, porque además vemos muy bien en estas imágenes como cuando sueña nuestro protagonista, pues va volando, tiene su mundo azul, sin límites, está con su amada, ¿no? Es una poco esa dicotomía, ¿no? Entre la opresión del Estado con la imaginación de este personaje. Sí, muchos críticos dicen, Borja, que esta película puede ser un ejemplo de algo de lo que venimos hablando mucho aquí en Cinefagia, y cómo usar la comedia para enfatizar ideas un poco más serias, para denunciar, para ser un poco reivindicativos, ¿no? Sí, sí. Sí, además, esta película es totalmente reivindicativa, porque vemos, sobre todo, dos, por englobarlo, ¿no?, en dos grandes bloques de personajes, ¿no? Los personajes que son parte, bueno, o tres, son parte del gobierno, que trabajan para este Estado controlador. Otras personas que se adaptan, ¿no?, o se dejan manejar por ese gobierno totalitario. Y también vemos de trasfondo que cuando, por ejemplo, es una crítica muy fuerte, ¿no?, hacia que cuando la comunicación entre el pueblo y el Estado no fructifica, está la amenaza del terrorismo, ¿no? Y vemos aquí como en numerosas ocasiones hay explosiones. Las tropas de Rusia en Ucrania, ¿no? Eso es totalmente, es el ataque, la amenaza terrorista cada 2x3, vemos muchas explosiones durante la película, los niños juegan con armas, los niños imitando a los adultos utilizando tarjetas de crédito. Sí. Es una película, como decimos, con mucha visión, con mucha crítica. Hay una escena también en la cual van a un restaurante de lujo, ves todas las mujeres ahí emperifolladas y los hombres también con sus grandes barrigas y sus bigotes atusados. Hostia, emperifollada, Bueno, un término que no oía desde hace. Bueno, muy, muy pomposos todos. Sí, peripuesta. Las mujeres y los hombres, eso, todo el mundo. Sí, pero muy peripuesta. Adjetivos ahí, pero clásicos. ¿Está mal dicho eso? No lo sé. No sé. No, pero yo me refiero a lo añejo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues perifollada y peripuesta. Pues eso, y peripuesta también. Hay que buscar la analogía. Sí. Y bueno, vemos cómo en el restaurante ponen una especie de masa con sabores, aparentemente, sí. Y ponen a la hora Len Green. La fotografía de lo que realmente podría haber sido. Sí, sí. Que lo ponen, ¿eh? Sí, pues la fotografía y la masa. Hostia, qué bueno. Y sabor se habrá algo parecido, pero claro. El aspecto es totalmente vomitivo. Comen sabores. Sí. Sí, tal cual, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, son mini críticas. Como geles. Sí, mini píldoras que nos va dejando aquí Terry Gilliam. Sí, sí. Que hace una crítica, pues, de una posible sociedad futura. Hace, como decimos, es una revisión del clásico de Orwell del 64 y, bueno, pues me parece pues una película a reivindicar aún en nuestros días, ¿no? Pues sí. Y con unas actuaciones bastante correctas, unos efectos especiales, como decimos, muy logrados, que se llevaron premios BAFTA. Sí. Y, bueno, pues... La verdad es que yo, por ejemplo, particularmente, Borja, mira, decías ahora, tenía, ojo, dos nominaciones a los Oscar, guión original y dirección artística en el 85... esos premios BAFTA que comentabas y bueno, reconocimiento de la Asociación de Críticos de Los Ángeles a lo top, mejor película, dirección y guión. Yo tengo un vago recuerdo de ver trozos sueltos estas de las típicas películas que te encuentras y la ves, que ves un cacho, pero no tengo un recuerdo completo, que igual es ahora mismo que estamos hablando de ella. Y fue el momento de tomar. Yo creo que es una película buena para revisionar. Yo también me pasa como a ti, que la vi hace mucho tiempo. Sí que tengo imágenes sueltas en mi cabeza, pero no tengo una composición completa de toda la película, ¿no? O sea, ¿me quieres decir que no la has visto recientemente? No. ¡Ostras! No. Cuidado con Borja ahí, ¿eh? No, pero investiga sobre ella. Investiga. No, a mí no te justifiques, ¿eh? Haz lo que quieras. Sí, sí, totalmente. Además, bueno, las ganas que entran, una vez que empezamos aquí a hablar de las películas en los clásicos no tan populares, sobre todo, luego tengamos tiempo o no, a mí hay veces que, claro, luego por las prisas o por lo que sea te olvidas, pero muchas veces yo a mí me pasa, y ojalá a la gente que nos escucha también, pues hablar de una película y quizás sacar todo ese entramado que tiene alrededor, sobre todo, claro, por el hecho de que son clásicos no populares, hablar quizá de otros tiempos. A mí me da muchas ganas de ver Borja. Sí, sí, sí. Sí, además, incluso toda es una sección muy buena, tienes, Borja, ¿eh? toda la filmografía, yo creo, de Terry Gilliam es subsidiaria. Aprovechar luego también para repasar esta sección. Sí. Por eso, por todo lo que cuenta, ¿no? Por y cómo lo enfoca el cine. Además, Terry Gilliam y su Quijote siempre, ¿no? Ahí que es una idea que quiere adaptar al Quijote y no sé si en su día lo consiguió. Bueno, algo consiguió ahí. Medio inacabado. Medio. Si tenéis unos tú ahí sus problemas. Sí. Y bueno, eso, totalmente a reivindicar y sobre todo está Brasil y bueno, y además son me gusta mucho este tipo de directores como Terry Gilliam, como Paul Thomas Anderson más en la actualidad, que son totalmente reconocibles o incluso en la actualidad también Denis Villeneuve, que tienen una marca propia. Te pueden gustar más, te puede gustar menos lo que hacen, pero sí que dejan su impronta en los trabajos que hacen. Sí, tal cual. Y bueno, pues Terry Gilliam es uno de los grandes. Quizá por sus desvaríos mentales, quizá no ser muy acólito de todo ese Hollywood tan granado, pues quizá no pertenece en ese Olimpo de los directores endiosados, pero para mí es uno de los grandes directores de cine. Tal cual. Se merece casi una cara B, Borja. Terry Gilliam. ¿Qué tiene ya, que creo? ¿Tiene Terry Gilliam propio que tiene cara B? Ya hicimos cara B. Pero bueno, repetimos. Sí. Pues se merece que la volvamos a escuchar. Sí, igual. A ver qué tal lo hicimos. Sí. Nada, Borja, pínchame tú ese segundo tema. A mí me gusta mucho. Estás en YouTube, ¿no? Estoy en YouTube. Mira, a mí me gusta mucho. La película Caro Diario, hay una escena cortada que canta una canción de Juanes Guerra. Sí. Y dice que a mí lo que me gusta, sale este el director, dice, a mí lo que me gusta es bailar. Sí, bailar. La pusimos alguna vez ya, ¿no? Sí, sí. Esa pues que está ahí como en motocicleta. Como en la feria, ¿no? Sí, sí, y empiezan ahí a bailar. Sí, sí, sí. Pues yo creo que la ponemos directamente porque es un temazo y siempre está bien. Está ese hombre en moto y está la gente ya pegándose sus bailoteos, Borja. Eso es un ambiente ahí precioso. Ambiente festivo en la Roma de eso Mateo Carones. ¿Cómo se llama el director? Dani Moretti. Dani Moretti, perdón. Sí. ¿Cómo? ¿Me dijiste Mateo? Mateo Carone. Ese es el de Gomorra, ¿no? ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Sí, puede ser. Voy a aprovechar para dar las gracias a toda la gente que nos está escuchando. La forma tradicional, habitual, moderna de 2022, que es a través del podcast, pero luego también esos fieles a la FM que están en el 105 de Sisión, de Radio Crash, 107.3 de Radio Cuca, Radio Almaina 88.5, el 102.2 del Prepirineo Aragones, Radio Espíritu Trompa, y como ya sabéis, si estáis escuchando en Sabadell, radiotrama.cat, en Sabadell y en cualquier parte, porque como emiten a través del online, pues un placer que nos escuchéis y cualquier cosa ya sabéis. Aquí, decidnos. Mateo Garrone, cuidado. Mateo Garrone. Pinocho, Dogman, peliculón. Ah, sí. Gomorra, peliculón. Carrone. Me sonaba Mateo Carrone, Macarrone. Macarrone. Algo este, ¿no? Ahí está. Madre mía. Santo Domingo 8 de enero. Con la paciencia que se acaba. Pues ya no hay visa para un sueño. Cara B. Intermitente. Intermitente puede ser un poco también tenebroso, ¿eh? Sí, sí, también. Un coche con los dos intermitentes por la noche lloviendo al lado de una farola. Lloviendo un poco, ¿eh? Sí. ¿Qué imagen? Me salió mejor. Me salió mejor en el coche. Sí. Cara B, Borja. Sí. Esta vez mezclada con ese tema de la película de Nanni Moretti y ese mítico speech, ¿no? Hablando ahí. Flash dance, la pronunciación, ¿eh? Sí. Está sí, muy sí. bien siempre. Te presta, ¿eh? Vas a ponerla cuando te cases, ¿eh? Sí. Pero te, llegando con el casco blanco, ¿eh? Sí. Ahí y con la motoreta. Oh, el motoreta. Qué guapo. De aquí a Planning Weathers. Cinema Planning Weathers. Es que normalmente queda muy friki eso, ¿eh? Yo sí. no, aunque sea muy cinéfilo, Borja, y tú también, no lo recomiendo. No recomiendo meterse ahí al tema de meter mucho contenido de escenas de película en una boda. El ridículo está ahí. Está ahí, ¿no? Rozando, ¿eh? Volvemos un poco a Jorge Ponce. Claro, porque ni tú ni tu pareja sois Uma Thurman ni John Travolta. No. Nunca en la vida. No. No juegues, no vayas no. por ahí. No. Pues no es una necesidad eso. Es que es. ¿Qué decías? ¿Qué decías? No, me acuerdo. Sí. La verdad que la imagen tuya vestido de Kill Bill me nubiló. Sí, de Kill Bill también. Con el traje, con el chándal amarillo. Bueno, ojo que yo alguna boda, últimamente voy de playeros casi siempre, pero alguna boda me gustaba ir de Reservoir Dogs también, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno, por la solemnidad del traje, ¿no? Sí. Traje negro, camisa blanca, corbatita fina, que había pocas corbatas finas antes. Y se pusieron de moda luego, ¿eh? Ahora vuelve otra vez la corbata ancha. Ahora vuelve otra vez. Sí, sí, sí. ¿Cuál será el motivo? Bueno, sí. La moda, ¿eh? No sé, el vender. Vender, sí. Claro, hay que. Claro, ¿qué van a hacer? El mundo. Todo llega a un tope, ¿no? Sí. Hay que tirar de corbata normal, pues venga. Ya, la gente empieza a tirar de fina. ¡Fina! La verdad que lo que es el traje a la hora de vestir en un hombre, un invitado a una boda o tal. Sí. Tiene poco margen, ¿no? Porque al final es el traje, camisa blanca. Claro. Y bueno, la cosa está en los complementos al final. Últimamente se está metiendo mucho complemento, ¿eh? Sí. Pajarita de madera, por ejemplo. Cuidado, ¿eh? ¿Te has encontrado hace poco con pajarita de madera? No, pero es muy, muy, muy pantomima, ¿eh? Sí, total. Yo creo que salí además. Sí. Gente que igual no tiene mucho que peinar, sí. Que se va y no va por otros sitios también, ¿no? Ya, sí, sí, que es lo que nos queda a ti y a mí. Ya. Tirar ahí de... Que... Bueno, pero para eso están las bodas también, ¿no? Sí, para... El otro día lo hablamos. El bigotillo, la barba, te atusas un poco. Claro, dejarte como una especie de patilla, ¿no? Sí, algo sí, así sí. Raro. Bueno, la ilusión. Te metes al tatuaje también. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo un poco a nuestro programa de cine, Jairo. No, te decía que el otro día, al final, lo hablamos en Cinefagia y ahora en otro sitio. El tema de que en una boda, que igual mucha gente pues, iba a hacer un poco el carcamal, sí. Pero justificado porque hay que disfrutar también, ¿no? Claro, claro. Si no disfrutas ese día... ¿Cuándo vas a disfrutar? Eso es. Claro. Yo eso es mi sí, lo hablamos mi aquí. Mi visión, ¿no? Claro. Yo a veces digo, joder, ¿la leería mucho? No, no. Claro. No, es que me voy a comprar ropa interior cara. De, yo qué sé. No. 200, 300 euros por una ropa interior. Es que si no te la compras en ese día, ¿cuándo te la vas a comprar? Ya. ¿Hay necesidad de comprar esa ropa interior? Pues no la hay. Pero es que necesitamos un día... Para justificar el gasto, los ¿eh? Pobres sí, necesitamos sí. Un día para explayar. Bueno, total. Bueno. Cine B. Género sí. Cinematográfico. Te voy a contar, Jairo, cómo llegué a esta cara B. Pues estaba de boda. No. Estaba yo ayer casi ya preparando para dormir. ¿Sí? Y dije, joder, no tenemos cara B. A ver qué hacemos. Y puse cine B. Puse cine B. Puse cara B. Cine B o cara B cine. Sí. Hacer cara B. Eso, sí. Y salió... Hacer cara B en Radio Crash. La primera entrada en Google, ¿sí? Apareció cine B. Y empezó sí. A leer. Digo, coño, pero esto es un auténtico cara B. Claro. Hay de todo aquí, ¿no? Sí. Porque, bueno, el cine de serie B es un tipo de cine comercial que se popularizó mucho, sobre todo antes de la década del 50. Muchas, en la época de la edad de oro de Hollywood, no muchas de las producciones no gozaban de los grandes... presupuestos claro. de los estudios, entonces eran relegados a un segundo plano. Entonces este término tiene una connotación un poco negativa, son producciones de peor calidad, sobre todo destinadas para un tipo de cine de consumo de cine de más de sesión continua. Y bueno, pues se popularizó mucho y de hecho fue ignorado mucho por los críticos, pero luego, como decíamos antes, cineastas de la talla de Tarantino o Robert Rodríguez reivindican uh-huh. Este tipo de cine y fue sí. Cuando surge también las exploitation movies, ¿no? Claro, aquí hay un gran detonante de esto, Borja, y es algo que igual mucha gente desconozca, y es que la película de clase B, de serie B, es una respuesta de los propios estudios de Hollywood cuando la Gran Depresión, ¿no? O sea, uh-huh. Son ellos mismos los que crean ese subproducto, entre comillas, ¿no? Porque es un poco feo ponerle sí. El sub, pero eso, ante esa Gran Depresión, el uh-huh. Crack del 29 y la audiencia, claro, que estaba bajando en picado, ¿no? Claro, uh-huh. Es una manera de abaratar costes y seguir justificando pues la continuidad de la producción, ¿no? Uh-huh. Yo me recuerdo, por ejemplo, de Artists, la película esta francesa, que habla un poco también de esa época y es bastante fastidia, también del paso al sonoro. Bueno, son diferentes factores los de que detonan la aparición de este cine B, entre comillas, ¿no? Y hay muchos cineastas, directores, que como incluso Roger Corman, actores como Vincent Price, Peter Lorre o Boris Karloff. Joder, totalmente. Son totalmente de serie B. Sí, sí. Que luego hicieron una carrera bastante prolífica aquí en el cine, ¿no? Y llega hasta nuestros días. Sí. Bueno, tú me dices, Borja, yo también, perdona que me vaya metiendo en la cara B, si quieres me cortas o me dices, no, eso no, vamos a hablar de otra cosa. Sí. Pero me gusta también cómo estaba estudiado la manera en la que se tenía que amortizar al máximo, ¿no? Pues el dinero que se empleaba para la película, en lo que se refiere a la distribución, a la producción, a la exhibición, había que hacer algo lo más barato posible. Y luego había que controlar todos esos pequeños detalles. O sea, tener una película de cine B también tenía un componente ahí de estudio previo y de análisis igual también para llevarlo a cabo, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, hay una serie de sistema de estudios que es lo más era lo mainstream de la época y la clase B, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, como decíamos antes, los sistemas de función doble que, bueno... La película iba rodando, ¿no? Por diferentes cines claro. Que compraba, ¿no? Las entradas más caras costaban entre un euro, o sea, un dólar y 1,25 en América, y las siguientes el precio iba disminuyendo claro, hasta un 40 poco, centavos. O sea, sería un poco como lo que se hace en el videoclub con las películas de estreno sí. Y las que ya llevan tiempo, pero llevado a la gran pantalla, que yo esto tampoco lo había oído nunca. Eso es, eso uh-huh. Es. Y así, bueno, pues se repiten películas populares. Como decimos aquí, un poco como un cine de reestreno a un precio más claro. popular, ¿no? Más, sí. O sea, lo que nosotros queremos ahí vender como algo de innovación... O sea, está todo inventado, Borja. Uh-huh. O sea, y esto ya se hizo desde siempre. El hecho de, pues bueno, amortizar lo máximo una película... y que la gente la vaya a ver, ¿cómo? Pues poniéndosela lo más fácil a su alcance, en este caso, claro, económicamente. Y así también hacía un tipo de cine, un cine de clase A, que digamos que está como que gozaba de los beneficios de las productoras y de los estudios, en este caso. Sí. Y un cine, pues que veías películas con un bajo coste, pero así también los estudios garantizaban un retorno, ¿no?, de la inversión hecha previamente. Claro, de repente había como una subdivisión, y tú, por el hecho de tener también esas películas de serie B, eso te hacía vender mejor películas de clase A, ¿no? Como decíamos antes del Festival de Berlín, también de clase A. En este caso, cuando tú ya de repente apostabas, estabas marcando una diferencia, porque de repente habías creado dos divisiones. Sí. O sea, de repente lo que vas a ver ahora es la LFP. Y lo otro, claro, era... Bueno. Sí, era... Y era realmente... Es curioso. Realmente rentable, ¿no? Porque además recordamos estos cines también americanos que ponían ahí La Cosa o cualquier cosa así. La Cosa, ¿no? O The Blob o... Sí. Por ejemplo, en 1940 la RKO empieza su campaña de producción de películas de serie B, y este departamento va de la mano de Val Lewton y Lewton, y su primera producción se trata de La Mujer Pantera, de 1942, que su inversión fue de $130,000 y alcanzó a recaudar nada más y nada menos que $3 millones. Ostras. O sea, que era un cine que, pese a ser regado a un segundo plano, a los estudios les rentaba económicamente. Sí, porque claro, tú imagínate que de repente haces algo con poco presupuesto o de una manera, bueno, pues eso, no un algo grande, ¿no? Uh-huh. Pero una historia, yo qué sé, que puede calar, ¿no? Aunque sea cutrecilla, que es también la esencia del clásico no tan popular de cinefagia, eso puede calar, pues por lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y aparte de estas películas de serie B, en este tipo de cines también se exponían, también se proyectaban los seriales, que eran muy famosos también. Uh-huh. De hecho, muchos de ellos son conocidos en nuestros días. Dick Tracy, Buck Rogers, Flash Gordon, y además luego dieron el pase a televisión ahí por los años 50. Cada cine tenía su propio héroe, ¿no? Cada casa, cada claro, tenía su héroe que lo llevaba ahí. Y eran pues muy emocionantes, ¿no? Esa especie de entremeses entre película y película que hacía pues las delicias de... Además siempre te dejaban bueno en eso, el punto ese que si muere no se muere, tal. Sí. Continuará, sí. Pero tenías que esperar a poder volver a reunir esos centavos para poder entrar a la sala, ¿no? Que luego, claro, luego con la llegada de la televisión en los 50 todo eso se fue un poco a piquel. ¿Y cómo...? ¿Cuál fue la caída de este cine de clase B, Borja? Bueno, pues en 1948 un fallo judicial en contra de los estudios mayores de Hollywood pues obligó a deshacerse de las cadenas de cine, y que está ya que al estar en dominio de la producción y distribución y exhibición fueron acusados de violación de la ley federal de antimonopolio. Ah, claro. Que es un tema que yo desconozco. Ya, un tema ahí legal de derechos de exhibición, y claro, que los estudios no tenían la distribución asegurada, que eso al final es súper importante, Borja. Mm-hmm. El hecho de que, por ejemplo, ahora clarísimamente, que una película tenga éxito, o sea, es 98% gracias a la distribución y no tanto gracias a la calidad que tenga esa película, ¿no? Claro, y también mucho del boca a boca, ¿no? Una película para que triunfe, evidentemente, mm-hmm, esto que no es gilipollez, pero que se tiene que ver. Claro. Y si no tienes a alguien que te distribuye ni que te la lleve a los sitios para que la gente pueda verlo, sí. Es cierto que hoy en día el sistema de cine bajo demanda es, uh-huh, ¿no? O las plataformas digitales facilitan mucho este... Pero al final acabamos viendo siempre lo mismo, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, estoy pensando en el sexto sentido, estoy pensando... y me acuerdo que el boca a boca hizo mucho en esa película, pero claro, esa película también estaba en muchas salas. Sí. A su vez. Ya era una gran producción, además Shyamalan venía de... Es que aquí... Era la película de la que todo el mundo hablaba, que quizás igual a nivel de... Sí. A nivel internacional Shyamalan ya tenía bastante recorrido, porque había hecho, me parece que primero, El Protegido. Pero pasa que aquí en España... No, fue después El Protegido. Pero en España se presentó al revés. Al revés, ¿eh? Me parece, Estás abriendo ahí melón. Creo. Sí, sí, sí. Estoy dando un poco de memoria. Bueno, hay que mirarlo, sí, sí, bueno, sí. Bueno, mi cabeza es espectacular, pero igual, bueno, en realidad... te jugaste un invent que sería bueno. Sí, yo, bueno. Aunque sea mentira, yo lo empiezo a contar así. Vete buscándolo, sí. Pero luego lo que sí sirvió, Borja, es que al tener esta pequeña caída, sobre todo con el tema de la distribución, lo que hizo fue pues que las pequeñas productoras así un poco más independientes pues empezaron a dedicar parte de sus trabajos al cine de bajo presupuesto, con lo cual bien, porque así nació también, pues eso, esas pequeñas productoras que apostaban un poquitín por trabajos más desconocidos o porque arriesgaban un poco más, también por el hecho de tener poco dinero, poco presupuesto, ¿no? Pues me colé. No, joder, pero yo lo voy a contar, ¿eh? Pero hubiera molado, ¿eh? Sí, hubiera molado muchísimo, ¿eh? Lo que pasa es que... Te jugaste una ahí. Lo que pasa es que aquí no triunfó porque esperaba una película... O sea, El Protegido no triunfó porque esperaba una película parecida... Ah, bueno. Sí, ahí El Protegido este sentido, sí. Nos gusta a menos gente que El Sexto Sentido. ¿Qué me pasa con El Sexto Sentido hoy, Borja? Sexto. Es una película de asegurar. Todo el mundo está ahí a full, pero El Protegido ya, ahí te ponen un pero, ¿eh? Sí. Te van a decir que no, tal. En cambio, a mí, El Protegido me dejó más pozo al final que el Sexto Sentido. Y el cine de clase B, además, Borja, el gran escaparate, el gran lanzamiento para mucha gente que empezó haciendo películas como un poco en plan cantera, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahí a Humphrey Bogart, por ejemplo, a John Wayne, que hacían películas de cine B y que luego, pues eso le sirvió para que la gente se fijara y de repente, pues meterlos ahí a los clase, ¿no? A los clase A. Sí. Ascendieron en la liga, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, muchas películas también eran westerns, ¿no? Y John claro. Wayne empezó con películas de serie B. Leslie Nielsen, yo creo que tiene... Vemos aquí imágenes de aquella película también. En el espacio. Sí, sí, sí. Y bueno, cine serio. Y luego, claro, esto, una vez que ya pasa el tiempo, Estados Unidos lo sabe aprovechar muy bien, ¿no? En la cultura estadounidense, en la cultura popular, como todas esas películas o series, o sea, recuperarlas... hablando un poco de la nostalgia, ¿no? Apelando a que la gente se acuerde, eso siempre lo maneja muy bien. No, y también la aparición de la utilización de los trampantojos, la evolución del cine de bajo presupuesto agudiza mucho la imaginación y muchos de los efectos especiales, a pesar de ser muy rudimentarios, pues sí que pudieron suponer una revolución en el cine, ¿no? Sí, sí. De tu cine malo, el Plan 9 de Espacio Exterior de Ed Wood, por ejemplo, sí. Que es una película considerada mala, pero que bueno. Yo ahora veo, por ejemplo, en una película nueva, moderna, una película incluso grande, que utiliza alguna técnica que sea así un poco vintage, y a mí eso me presta que se mantenga, por eso que hablamos antes sí. Del tema romántico. Aparte del cine de clase B, Borja, nosotros recordamos mucho, o se habla mucho del clase Z y el clase C, ¿no? Que sí, fue un poco acuñados esos términos después de, como para otras divisiones, ¿no? Sí. La regional preferente, sí. La... De hecho, bueno, como decíamos antes, películas de autocine. Películas de autocine. Muy, muy americano también. Estoy muy cabreado ahora mismo con el autocine porque el autocine empezó como programando películas de autocine, sí. Incluso del videoclub de aquella, y ahora de repente, pues no puedo ir al autocine a ver algo, tengo que ir a ver lo que están echando en los Yelmo. Y eso, la verdad que no me gusta eso, ¿verdad? Vaya, hombre. bueno, pues como decíamos eso, películas de serie Z, serie C incluso, que en la década de los 80, con el crecimiento de la televisión por cable, también retomaron claro. Un poco de, claro, de auge este tipo de películas. Había que meter contenido ahí y ese contenido claro, era barato. Muchas de ellas eran baratas o incluso ya habían perdido los derechos. Bueno, estoy un poco de por hablar uh-huh. También como en otros sentidos. Estoy tirándome un poco a la piscina. Uh-huh. Pero sí, eran películas baratas y que salían realmente rentables. Sí. Oye, ¿qué te parece ese último detalle de este cine B, Borja? Que es el cine psicotrónico. Acuñó el crítico Michael J. Wildon para denotar el tipo de películas de bajo presupuesto generalmente despreciadas o ignoradas por completo. O sea, eso es, yo creo que muy nuestro rescatar una auténtica basura de película, pero sacarle algo, ¿no? Sí, jolín. Ponemos ahí a nuestro escudero y capitán de ese ejército que sería José Fernández Ribeiro, que es el que tiene ahí las narices de ver absolutamente de todo, que nos dobla en cinefagia por todas partes y que pues que el cine psicotrónico, tú se lo comentas y él te va a decir que sí. ¿Estoy por llamarle? Sí. Seguro que lo conoce, sí. Seguro que conoce, sí. Y bueno, aquí habla mucho también de cine de ninjas, ¿no? De la década de los 80. Ninjas, claro. Que fue una auténtica revolución. evolución. Yo me acuerdo de este ser pequeño y había un boom con el karate y todo eso, y me encantaban las pelis de ninjas. Sí, sí. Imagínate, tú no ibas a karate, pero es que encima yo iba a karate. Yo iba a karate. Ah, también ibas. Sí, claro. Todo el mundo iba a karate. Todo el mundo. Sí. Llega a cinturón naranja. Yo marrón. Vaya. Sí. Luego me empezó el negro. El fútbol. Lo mismo, chaval. Eso hay que investigarlo, ¿eh? Ya, tío. Yo de repente un día, y tú me imagino que lo mismo, decidiste tomar un camino, el equivocado en este caso, elige tu propia aventura. Bueno. Y, no, hombre, no, el equivocado a mí, no. A mí me gustaba. Sí, pero yo, ¿tú qué hacías? ¿Gensei Ryu o Shotokan? Shotokan. Ah, eres rival, ¿eh? Soy rival. Tú sabes que Ken, el de Street Fighter, es de Shotokan, y Ryu es de Gensei Ryu. Son los dos karatecas del Street Fighter que están enfrentados en las dos modalidades de karate. El Gensei Ryu era más honrado. Más de kata, más puritano. Y el Shotokan era como más de combate. Uh-huh. Más así, más visceral. ¿Tú eso lo sabías? No. Sí. El Gensei Ryu era más así como más filosóficos. Así en plan de, ay, no te voy a tocar. Hago aquí el kata. No, aquí nos pegábamos. Claro. Yo me pegué muy, muy pocas veces. Yo estaba muy flipa con las películas de Jean-Claude Van Damme, claro, que hacía el espagar y todo de pequeño. Ahora sí, ya sí. Ni pensarlo. Ahora me agacho cuando se me cae algo al suelo y luego hago ruditos cuando me levanto. Claro, los pequeños samuráis, Karate Kid, sí, por supuesto, Karate Kimura. Tres pequeños ninja. Buah, tío, somos viejísimos. Bueno, Borja, cerramos aquí. Sí. La cara B. Vamos, ya. Llegando a la hora prácticamente de programa. Así que si quieres, no sé si decirte que pienses en un tema o que me lo digas y ponemos dos temas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te apetece decirme? Pues no sé, te digo un tema italiano. Un tema italiano así. Ah, métete algo de Rafaela, Carla, por ejemplo. ¿De Rafaela? Venga, pues dime lo que quieras. Pues la de Rafaela, pues no sé, la de... ¿La que salga? La que salga primera, venga. Afuera, la que salga primera. Afuera More... Esa, venga. ¿Cómo era? Faramore. Faramore. Comenche tú. Empezamos en catalán, acabamos en italiano. Mal. Empezamos hablando de cine de serie B, acabamos hablando de karate. Sí. Pues nada, Borja, lo dicho. Sí. Un placer como siempre. Hoy vamos a llegar además justo a la hora del programa, lo cual eso hace que yo esté muy tranquilo, sin nada que editar. Esto va a quedar aquí en la radio, en Radio Crash, la perfecta redifusión para todas las radios que cojan ahí ese archivo y que nos aguanten. Uh-huh. Y luego para el podcast, la gente en cualquier momento que disfrute o no, Borja, que nos lleve la contraria, que nos diga algo y si nos quiere decir algo. Algo de feedback que nos gusta. Sí, aunque sea malo. Las redes sociales. Las redes sociales nos traen por la calle de la amargura últimamente. Bueno, tampoco nos dicen a nosotros. Bueno, por decir así, exagerado, ¿no? Sí, porque es polémica inexistente. Sí, no, la verdad es que igual me traen a mí, igual un poco, ¿no? Porque tampoco me traen, ¿no? Pero es que entras ahí, ves cosas y dices tú, madre mía. En TikTok. No, ¿habrá manera de meterse ahí? Bueno, puede ser. ¿Con qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Para qué? ¿Un programa de radio en TikTok? No, sí, no sé. La gente también está de repente llevando la radio como muchas plataformas, ¿no? Sí. O sea, al final, la FM. La FM eso es lo que al final es lo que tira. Aguanta, ¿no? Sí, sí. No te tienes que bajar nada, no tienes que tener nada configurado, no dependes de datos tampoco. Uh-huh. Una radio, una antena. Y sí, nada más. Pues nada, di esas redes sociales, bueno, que a pesar de todo. Ahí estamos ahí. Sí. Facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm, tanto para Instagram como para Twitter. Y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Saludos a nuestros compañeros escuchantes, oyentes de ya prácticamente toda la península ibérica. Pues prácticamente. Sí. Todo ya. Falta ahí Galicia, un poco. Bueno, ya te lo muevo yo. ¿Te lo vas a mover? Sí. Venga, creo que tenemos viaje además. Tenemos viaje. Pues venga, hay que insistir ahí, amenazar incluso, ¿no? Vamos. Lo que sea. Escuchamos a Rafaela Carrá y nos vemos la semana que viene aquí en Cinefag FM. Estamos aguantando, ¿eh, Borja? Aguantamos, sí, sí. Día viernes a viernes ahí, al pie del cañón, como tiene que ser. Un saludo. Chao, chao. Tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu.